hoy nos fuimos a fuego. Hoy vamos pa' la calle encendido, avísala a todo el corillo. Así cara vieja cabeza, tiendan los filis que tú apenas empieza. Sabrosura, hoy me llevo a la mantura, con una exclusiva figura, vacilando la nota, la discueta que explota. Sabrosura, hoy me llevo a la mantura, con una exclusiva figura. Pero orienta los posadas. Ustedes fueron los que no quisieron ser parte.